No dejando de congregarnos, dice este pasaje, hermanos. Entonces, algunas razones por las que debemos ir a la iglesia, por las que no debemos dejar de congregarnos. Hermanos, el hecho de que muchas personas vayan a una iglesia o se congreguen en una iglesia, no quiere decir que esa iglesia haya crecimiento espiritual o haya vida espiritual. Mira, hermanos, si yo aquí traigo y digo, voy a regalar comida, voy a regalar lonches, voy a regalar ropa, ¿qué cree que va a pasar? Lo mismo que pasó en la brigada estos días. ¿Qué va a hacer? ¿La gente va a llegar, sí o no? ¿Verdad? Pero no quiere, y yo podría llenar, hermanos, este lugar con gente, pero no quiere decir que porque haya mucha gente, hay vida espiritual. Entonces, es importante, hermanos, entender que Dios, como a veces decimos secularmente, ¿verdad? No busca cantidad, sino calidad. Bueno, en el aspecto espiritual, hermanos, Dios busca corazones que le amen, que usted esté aquí. Hermanos, que usted venga a este lugar, pero no solamente que usted esté aquí como oidor, sino como Él quiere que usted sea un hacedor de la palabra. Hermanos, Él no solamente quiere religiosidad, no solo quiere tenerlo aquí usted en cuerpo, lo quiere en todo. Recuerda el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente, tus fuerzas. Cuando usted no le da al Señor todo, Él acusó a los fariseos y le dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, hermanos, Dios quiere, cuando usted viene aquí a la iglesia, Dios no quiere tener parte de su vida, Dios quiere tener todo. Quiere tener su mente, sus oídos, su corazón dispuestos para escuchar el mensaje de la palabra. Hermanos, entonces no importa la cantidad, Dios quiere personas que le busquen. Él está buscando, dice la Biblia, verdaderos adoradores, ahí en Juan capítulo 4. Y la pregunta, hermanos, que surge es, ¿por qué venimos a la iglesia? Quizá alguien le ha preguntado alguna vez eso, ¿por qué vas a la iglesia? ¿A qué vas a la iglesia? Tal vez sus hijos alguna vez le dijeron, ay mamá, yo hoy no quiero ir a la iglesia, ¿a qué vamos a la iglesia? Si es siempre lo mismo, ¿verdad? Y ahí una persona hablándonos de la Biblia, y a mí me aburre o me cansa, y decimos, ¿para qué vamos a la iglesia? Hermanos, lo cierto es que no debemos descuidar nuestra asistencia a la iglesia. El versículo es claro, versículo 25, versículo 24 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, fíjense que a algunos se hace una costumbre. Usted puede tener buenas costumbres y usted puede tener malas costumbres. Nosotros todos tenemos costumbres. Y mire, no surgen de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con estas personas, dice, como algunos tienen por costumbre no congregarse. No empieza, hermano, de la noche a la mañana. Empieza con un día que usted dice, ay, hoy no voy a ir. Hoy me voy a quedar en mi casita a descansar. Hoy no tengo ganas. Hoy ponemos un millón de pretextos. Y al principio no, al siguiente domingo tal vez vamos. Pero después decimos, hoy, bueno, otra vez hoy no. Y después se nos hace costumbre y de repente los encontramos y hermano, hermana, ya no lo hemos visto hace como 3 meses. ¿Verdad? Desde Navidad algunos no los hemos visto. ¿Verdad? Vamos a hacer otra comida para que llegue. No, no es cierto. Pero a veces es una mala costumbre, es un mal hábito, hermanos. La Biblia nos llama a buscar al Señor constantemente, hermanos. Este pasaje no nos explica por qué debemos ir, nos dice solamente que tenemos que ir, lo que tenemos que hacer. Y si usted toma solamente este pasaje para decirle a alguien, hermanos, va a parecer usted un legalista. Va a parecer que la Biblia nos está diciendo, o usted si le dice a alguien más, que es una obligación. Y hermanos, a las personas no les gustan las obligaciones. Si yo le digo, hermano, ¿por qué no vine a la iglesia? La Biblia dice que no debe dejar de congregarse. Parece que más que lo estoy juzgando. Pero hermanos, la Biblia, más que juzgarnos, y sí juzga nuestras intenciones, nos muestra, hermanos, la razón por la que no debemos dejar de congregarnos. Y quisiera mostrarles 3 de ellas solamente. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, versículos 13 en adelante. Primera a los Corintios 15, 13 en adelante. Dice así, lo voy a leer. Dice, porque si no, versículo 12, perdón. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Él está diciendo, ok, mira, algunos dicen que los muertos no pueden resucitar. Eso no es posible, porque si los muertos no pueden resucitar, no podemos decir que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues todo lo que nosotros creemos no tiene sentido. Creemos en un muerto. Creemos en alguien que no pudo cumplir lo que ha prometido. Nuestra fe sería vana. Seríamos falsos testigos. Y déjeme decirle que por ahí en la calle hay varios falsos testigos de Jehová. Hermanos, versículo 20. Léalo conmigo, por favor. Versículo 20 de este mismo pasaje dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Mira, esos que dicen que Cristo no resucitó, es una falsedad, porque Cristo sí resucitó. Él está vivo. Nosotros creemos, hermanos, en un Dios vivo, en un Señor, en un Salvador que está vivo, hermanos. Y nosotros vamos a la iglesia en primer lugar, hermanos, porque Cristo está vivo. Mire, todos aquellos a los que adoran otras religiones están en sus tumbas. Piense en Buda, usted puede ir a la tumba. Piense en el profeta John Smith, usted puede ir a su tumba. Piense en el profeta Mahoma, usted puede ir a su tumba. Todos ellos, hermanos, todos aquellos líderes religiosos de las grandes religiones del mundo murieron. Murieron. Pero solamente Jesús murió y resucitó, hermanos. Esa es la diferencia de nuestra fe. Que no creemos en alguien que ya murió. Creemos en alguien que murió, pero que ahora está sentado a la diestra del Padre porque está vivo, hermanos. Y nos reunimos porque es una realidad la vida de Cristo en la iglesia. Y quizá no lo recuerda, pero Jesús se levantó un día por la mañana del día domingo, Mateo 28, versículo 1, se lo leo si quiere usted escucharlo y ponemos atención en lo que dice este pasaje, Mateo 28, versículo 1, pasando el día de reposo, o sea, el Shabbat, el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermanos, ¿qué pasó ese día, un domingo por la mañana? ¿Qué pasó? Cristo resucitó, hermanos. El evento más grande y más glorioso del cristianismo es que Cristo está vivo. Cristo se levantó de los muertos. Hermanos, y la noticia se iba difundiendo. No se quedó ahí. María lo contó a los discípulos lo contaron a los otros discípulos y ellos a sus familiares. Oye, Cristo resucitó, hoy resucitó el Señor, Él cumplió lo que había prometido y la noticia se divulgó a través de todos ellos. Hermanos, comenzaron a hablar de las cosas que Jesús había hecho y un día los creyentes lo llegaron a llamar el día del Señor. Usted cada vez que ve en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en las epístolas, cuando se menciona muchas veces lo del día del Señor, habla de acerca del día en el que el Señor resucitó. Este día el Señor se levantó de los muertos, hermanos. Fue algo tan emocionante pasar el día compartiendo acerca de Jesús, el día que resucitó el Señor. Hermanos, fue algo tan emocionante que los discípulos decidieron hacerlo la siguiente semana. Oye, pues el siguiente domingo hay que celebrar otra vez, hay que reunirnos. Y en el libro de Hechos vemos que se reunían cada día de la semana, ¿verdad? Pero después ya no se reunían tanto, ¿verdad? Y ahora cada domingo, y cada domingo se reunían para celebrar al Salvador, quien había sido levantado de los muertos. Hermanos, Hechos, capítulo 20, versículo 7, lo leo, usted escuche, lo dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Usted puede ver de ahí en adelante, hermanos, en el libro de los Hechos, los discípulos se reunían el primer día de la semana. Era algo que habían desarrollado como pueblo de Dios. Piensen esto, hermanos, piensen esto como su cumpleaños. Apartamos un día especial para celebrar nuestro cumpleaños, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces, pues no tenemos para hacer mucho, tal vez solo pues un pastelito, tal vez algo chiquito, invitamos a los más cercanos, está bien, pero apartamos un día especial. Si alguien sabe que usted cumple años, va a ir y le va a felicitar, ¿verdad? Feliz cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. ¿Por qué? Porque un día usted, ¿qué pasó ese día, pero hace de muchos años? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó usted con usted? Usted nació. Usted vino al mundo y lo celebraron, ¿sí o no? Los papás celebran el nacimiento de un bebé. Hermanos, y los discípulos, fue tan especial ese día para los discípulos, una fecha tan especial, que ellos quisieron seguir reuniéndose. El día en el que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos es especial para las personas que aman a Jesús. Tan especial, hermanos, que no bastará una hora, ¿verdad? Dos horas. ¿Por qué? Porque es un día especial. Porque amamos a Jesús. No bastará un día o dos días, hermanos. No quiere decir que vamos a poner cultos toda la semana, no. Pero aun cuando hubiera cultos toda la semana, ¿sabe cómo compartían los discípulos del primer siglo la iglesia primitiva? Con alegría y con sencillez de corazón. Cada día, hermanos, en el templo. Y a veces a nosotros se nos hace tan pesado. Uy, el hermano siempre predica media hora, 40 minutos, y ahora, ya el hermano ya se pasó, ¿verdad? Ya está larga la predicación. Se nos hace pesado. Hoy, hace mucho sol. Ay, no, creo que no voy a ir a la iglesia. Hace mucho frío. Ay, no voy a ir. Llueve tantito. Ay, no voy a ir. Ya cualquier pretexto, hermanos, y ya no vamos. Hermanos, este día es especial para aquellos que aman a Jesús. ¿Por qué? Porque comprenden que venimos a adorar a un Dios vivo. Un Dios vivo y verdadero. El Señor Jesús, hermanos, resucitó. Hermanos, cuando las personas nos digan, le digan a usted que su religión es igual a todas, pues todas, así dicen, todas las religiones son iguales, ¿verdad? Todas las religiones llevan a Dios. Hermanos, debemos decir no. Todas las religiones hablan sobre algún hombre muerto, pero el verdadero cristianismo, hermanos, es una relación con un Dios vivo y verdadero. Con un Dios vivo y verdadero. Nadie puede experimentar, hermanos, lo que usted experimenta en oración. Hermanos, nadie puede entender lo que cada vez que nos arrodillamos delante de Dios, hablamos con Dios y Él trae una paz a nuestro corazón. Abrimos la Biblia y conocemos a Dios y Él nos enseña, hermanos. Eso es una relación especial con un Dios vivo. Fíjense, otras religiones, para otras religiones la oración, para otras religiones la oración es rezo. Y es una repetición vacía. ¿Verdad? ¿Qué dijo Jesús a las personas? No uséis de vanas repeticiones, como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser escuchados. Hermanos, a veces eso está vacío. Solo repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. Y no, ya ni pensamos en Dios. Pero el verdadero creyente tiene una comunión real con Dios. Muchos, algunas otras religiones, ¿verdad?, van a ir a la Biblia solo para adquirir conocimiento. Pero yo voy a la Biblia porque amo a Dios y conozco a Dios, porque Él me conoce a mí tanto que vino a morir por mis pecados. ¿Me explico, hermanos? Venimos a la iglesia, hermanos, nos reunimos, no por obligación. No, porque me dijo el pastor, me dijo mi mamá, me dijeron mi abuelita. No, hermanos, no venimos tampoco por tradición. Pues mi abuelita siempre vino a esta iglesia, mi tatarabuela y mi bisabuela, y así hasta quién sabe dónde. No, venimos por amor, porque amamos a Dios, porque Dios está vivo y sabemos que servimos al único Dios vivo y verdadero. Bueno, la segunda razón por la que nos reunimos. Vaya conmigo, por favor, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15. ¿Estamos ahí, hermanos? Ahora vamos a leer versículos del 1 al 4. 1 Corintios 15 del 1 al 4. Estamos en ese mismo capítulo. Léalo conmigo, por favor. 15 del 1 al 4 dice así el pasaje. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, y por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, hermanos, ¿el Evangelio de qué se trata? De Cristo. No solo la resurrección, es verdad, lo menciona, pero habla de que Cristo murió por nuestros pecados. Murió para pagar la deuda de nuestros pecados, hermanos, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado, pero ¿qué pasó al tercer día? Resucitó, hermanos, Él está vivo y puede salvar a todo aquel que se acerca en arrepentimiento y fe. Mira, el otro día hablaba con un testigo de Jehová y le preguntaba, ¿usted puede hacer lo mismo? ¿Cuál es tu evangelio? ¿Cuál es la buena nueva que vienes predicando? ¿Qué le van a decir? No, pues que el reino de Dios y los testigos de Jehová somos los meros buenos porque predicamos y Dios quiere darte el paraíso aquí en la tierra, etcétera. Se preguntan, ¿ese es el evangelio? O sea, ¿esas son las buenas noticias que habla la Biblia? Y él, no, sí, porque Dios, el paraíso, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Y llévelo a este pasaje. Mire, y dígale, es por eso que yo no les creo a ustedes. Porque ustedes no están predicando el evangelio. Ellos nunca le van a mencionar a Cristo, nunca le van a mencionar que Él murió por sus pecados, nunca le van a mencionar que Él resucitó, nunca le van a mencionar que Dios puede perdonar sus pecados. Ellos no le van a hablar nada de eso que la Biblia enseña. Le van a hablar del paraíso, del reino, nada más para ganar gente para su religión. ¿Pero qué dice la Biblia? Además, os declaro el Evangelio, que Cristo, hermanos, Cristo es el Evangelio. Cristo es las buenas noticias. Si alguien le pregunta, le predica otra cosa, ¿qué dice Gálatas 1:8? Si alguien viene predicándoles otro evangelio, sea maldito, anatema. Y usted dígale, mira, tú vienes predicando otro evangelio que no está en la Biblia. La Biblia es clara, hermanos. Y ahora, la segunda razón por la que nos reunimos, hermanos, es para recordar el evangelio. Para recordar el evangelio. Mire cómo comienza el versículo 1. Alguien que lo lea, las primeras palabras, hasta la palabra evangelio. ¿Quién puede leerlo? Fuerte. Hernán, puedes leerlo bien fuerte. 15:1. Hasta ahí. Gracias, Hernán. Eso era todo lo que quería que leyeras. Además, os declaro que... No, pero antes viene una palabra... Hermanos, ¿a quién está predicando el Evangelio Pablo? A los hermanos. ¿A quiénes normalmente nosotros creemos que hay que predicarles el Evangelio? ¿A quiénes creemos que hay que predicarles el Evangelio? A los inconversos, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que hay que predicar el Evangelio también ¿a quiénes? A los hermanos. Hermanos, ¿por qué? Nos reunimos para recordar el Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no solo me salva, el mensaje del Evangelio me santifica. Hermanos, la obra de Cristo en la cruz no solo sirve para rescatar mi alma de la condenación, sirve para guiar mi vida a la santificación. Hermanos, ¿qué es lo que nos va a ayudar a crecer espiritualmente? El Evangelio. Necesitamos recordar el Evangelio. Entonces, nos reunimos, hermanos, para recordar el Evangelio. Es bien fácil olvidar las cosas importantes de la vida cristiana. Es bien fácil olvidarlo. Hermanos, pero estamos reunidos porque la cosa más importante es el mensaje central del creyente, que es poder de Dios para salvación, según Romanos capítulo 1. ¿Qué tanto, hermanos, repasamos el Evangelio cada día? Alguien dijo, decía un autor, cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo estoy? Dice, a mí me ayuda a recordar el Evangelio. Cada vez que alguien le pregunta esto a esta persona, él dice, mejor de lo que merezco. Mejor de lo que merezco. Hermanos, porque a veces cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Uy, pues bien cansada, mira, pues con un montón de problemas, pues mira, es que un montón de deudas. Y nos empezamos ¿a qué? A quejar. Hermanos, pero este hermano decía, a mí me ayuda a recordar el Evangelio. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo estoy? Yo digo, mejor de lo que merezco. ¿Por qué? Hermanos, lo único que merecemos, decía el pastor Samuel ahí en Poza Rica, lo único que merecemos es el infierno. Y si tenemos más que esto, es por la gracia de Dios, hermano. Si usted está ahí con vida, es por la gracia de Dios. Hermanos, si usted está aquí con salud, es por la gracia de Dios, hermanos. Si usted comió algo hoy o tiene algo que comer, es por la gracia de Dios. Entonces no se queje, hermanos, estamos mejor de lo que merecemos. Pudiera usted estar bien con dinero, un carro y una casa nueva, hermanos, pero camino al infierno. Estamos mejor de lo que merecemos, ¿verdad? Y eso es por causa del Evangelio, por causa de Cristo que vino para rescatarnos del lodo, del pecado. Cuando ve a alguien, ¿verdad? Esto lo decía otro autor, cuando usted ve a algún asesino, alguna prostituta, algún borracho ahí tirado en el piso que no se puede levantar, a veces, ¿qué hacemos? Uy, ese señor es bien malo, ¿no? Esa señora, pues es súper así, ¿verdad? Y chismosa, y engaña a su marido. Uy, mira aquel, no, hombre, aquel es un maldito, y aquel es, mira, y ese señor, pues es bueno para nada. A veces, ¿qué hacemos con las personas, hermanos? Juzgamos como si nosotros fuéramos, ¿qué? Mejores. ¿Cómo podemos recordar el Evangelio, hermanos? Cuando usted ve a esa persona hacer cosas terribles, piense usted, ese fuera yo. Yo fuera igual o peor, si no fuera por la gracia de Dios. Mira, yo estoy aquí no porque yo sea más bueno, sino ha sido la gracia de Dios que me ha salvado a través del Evangelio, a través de Cristo y su obra en la cruz, hermanos. Y que no veamos a las personas y critiquemos y juzguemos. No, hermanos, porque no somos mejores. Si yo estoy aquí, no ha sido porque yo sea bueno, ha sido por la gracia de Dios. Hermanos, el Evangelio que tenemos que recordar todos los días. Entonces la iglesia, hermanos, es el lugar al que asisto para recordar y practicar el Evangelio. No vengo aquí para nada más sentarme y descansar una hora y media, ¿verdad? No, vengo para recordar el Evangelio, que yo salga a mi vida diaria y vaya pensando, porque yo necesito el Evangelio, según dice Pablo en 1 Corintios. Puedo recordarlo, hermanos, el Evangelio en cada predicación. Les estoy predicando acerca de la obra de Cristo. En algún canto, hermanos, cuando estamos entonando un canto y de repente no le ha pasado, estamos entonando y algo en nuestro corazón nos conmueve porque pensamos en el Evangelio. Fue algo que Dios usó un tiempo, ¿verdad?, cuando yo cantaba ese himno ante el trono celestial. Hablando de la esperanza que tengo en Cristo, ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras Él en el cielo esté, nada de Él me apartará. Hermanos, piensen en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando cantamos, hermanos, cantamos el Evangelio, recordamos el Evangelio. Hermanos, en cada canto, en cada culto podemos verlo, en cada ordenanza podemos ver el Evangelio, podemos ver nuestro pecado y lo que significa, y podemos sentir su pesar en nuestros corazones, hasta que digamos, Señor, perdóname, yo he pecado contra ti, yo necesito de tu gracia salvadora, necesito del Salvador. Y nos reunimos, hermanos, para recordar ese glorioso y hermoso mensaje de salvación. Hermanos, es un lugar donde podemos recordar el Evangelio. Pero en tercer lugar, quisiera llevarles a Primera de Juan, capítulo 3. ¿Por qué nos reunimos? Dijimos en primer lugar, porque Cristo está vivo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Hermanos, en primer lugar nos reunimos porque Cristo está vivo. En segundo lugar, nos reunimos porque necesitamos recordar el Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y vamos a leer juntos, hermanos, este versículo, ahí al final de nuestras Biblias. Versículo 14. Léalo conmigo, por favor. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Sigo leyendo. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, el Evangelio. Puso su vida por nosotros, también nosotros debemos, ¿qué? Poner nuestras vidas por los hermanos. Hermanos, la iglesia, el venir a la iglesia no solamente es para recordar el Evangelio. Es también, hermanos, para practicar el Evangelio. Hermanos, es un lugar donde podemos practicar el Evangelio. La gracia, la misericordia, el amor que yo he recibido, ahora estoy en un lugar con otras personas con las que yo puedo demostrar, ¿qué? Amor. Yo puedo demostrar amor. Hermanos, ahora venimos a la iglesia y nos reunimos con otros creyentes a los que les podemos demostrar el amor de Cristo. Así que no pueden existir hermanos disgustados y enojados entre sí. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que no vivimos conforme a la verdad del Evangelio. La semana pasada hablábamos acerca de el amor fraternal, de amarnos como hermanos en la carne, como un amigo íntimo. Hermanos, pero el Evangelio nos ayuda a recordar que hemos sido rescatados, hemos sido salvados. Pero ese amor, hermanos, si Dios ha muerto, Jesús murió por nosotros, ahora yo también debo hacer, ¿qué? Poner mi vida por mis hermanos. Hermanos, la iglesia es el lugar donde venimos para practicar el Evangelio. Casi todo el mundo, hermanos, solo quiere pasar tiempo con las personas con las que le cae bien, a las que le cae bien, con las que se sienten a gusto. La gente le gusta rodearse de personas que tienen los mismos gustos, ¿verdad? Las mismas cantidades de dinero, tal vez, el mismo color de piel. Se juntan con los que les gusta la misma comida, leen los mismos libros, ven las mismas películas o la misma novela. O le van al mismo equipo de fútbol, se juntan, vamos a ver el partido de las Chivas y todos a mi casa. Y ahí van, ¿verdad? Y van a ver el partido o de la selección mexicana. Y otro tipo de personas, ¿verdad?, que se reúnen porque tienen algo en común. Hermanos, el mundo está lleno de muchas personas que son diferentes a nosotros. Si solo pasamos tiempo con la gente que nos cae bien, si solo pasamos tiempo con la gente con la que nos llevamos bien, hermanos, podemos ser engañados a pensar que somos mejores que otros. Un autor dijo: la cosa más básica en nosotros es que somos pecadores que necesitan a un Salvador. Hermanos, nos reunimos en la iglesia con otros pecadores. Hermanos, no porque seamos perfectos, sino porque necesitamos también de la gracia de Dios. Quizás somos diferentes, tal vez nos gustan cosas diferentes, hermanos, pero tenemos la misma necesidad del Salvador. Y la iglesia, la congregación de los santos, me da la oportunidad de aprender cómo amar y ser como Cristo. Hermanos, nos reunimos para practicar el amor de Cristo, para amar a mis hermanos, para compartir unos con otros. Hermanos, es más que una religión, es más que mera superficialidad. La vida cristiana, hermanos, reunirnos, cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos, implica algo más, hermanos. Cristo está vivo. Nos reunimos porque Cristo es el Evangelio. Porque Él está vivo y es un Dios vivo y verdadero. Hermanos, en segundo lugar, nos reunimos porque necesitamos recordar el Evangelio. Recordar lo que Cristo hizo por mí y que eso me capacite para salir y vivir una vida santa. Pero hermanos, también nos reunimos para practicar el Evangelio. Nos reunimos con otras personas diferentes para mostrar el amor que Cristo me mostró a mí. Así como Cristo murió por mí, yo puedo dar mi vida por mis hermanos. Hermanos, yo puedo amarles a ustedes, aunque a veces no les conozco, no crecimos juntos. Tal vez no nos gustan las mismas cosas, pero tenemos en común la vida de Cristo. Hermanos, y cuando salimos, compartimos el amor de Cristo con otros. Hermanos, la vida de la iglesia debe ser viva. Nuestra relación con Cristo debe ser una relación viva. Pero eso solo sucederá, hermanos, a través del Evangelio. ¿Pero qué pasa con alguien que no viene a la iglesia? ¿Qué pasa con alguien que deja de escuchar el Evangelio, de aprender de la palabra, de practicar el amor con otros? Hermanos, nos enfriamos, nos alejamos y no vivimos la vida de Cristo. Muchos dicen, no, yo aquí en mi casa leo la Biblia. Muy bien, pero necesitas de la iglesia, porque Dios no nos salvó para estar separados. Y alguien usó la ilustración de la fogata. Usted tiene una fogata y tiene varios leños, usted les prende y se encienden y están encendidas unas con otras. Cuando usted agarra un leño y lo pone aparte, ¿qué va a pasar? No se apaga inmediatamente, va a tener fuego, pero se va a ir consumiendo y se va a ir apagando. ¿Cómo necesito yo hacerle para que ese leño pueda volver a encender? Necesito ponerlo con los otros y que el fuego de los otros, hermanos, se transmita y otra vez agarre ese fuego. Hermanos, lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Si usted vive, ¿va a estar más cómodo en su casita? Sí, va a estar más cómodo. ¿Va a estar más tranquilo? Tal vez va a estar más tranquilo. Pero su vida espiritual se va a ir apagando. Se va a ir enfriando su amor por Dios. ¿Recuerda lo que dijo el Señor a esa iglesia en Apocalipsis? Pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Habían dejado que su amor por Dios se enfriara, hermanos. Porque habían dejado de estar en la congregación, unidos al cuerpo de Cristo. Hermanos, unidos en amor del Señor. Ahora, hermanos, los que están aquí y que están más, han sido más fieles y constantes, hermanos, durante todos estos años, Dios le ha puesto, hermano, usted, para transmitir ese fuego y ese amor y esa pasión a los otros. Hermanos, Dios le ha dado la oportunidad a usted, quizá, de ver y conocer al Señor, amar al Señor, compartir el Evangelio y venir, ser más fiel a las reuniones. Y está bien, no por eso usted es mejor. Dios le ha dado eso para que usted anime a otros y los jale nuevamente. Porque el mandamiento del Señor es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre.